Ahora sí. Bueno, ahora tampoco. Ahora falla, ponte otro micro porque este no va bien. A ver, espera. A ver, es que ¿qué puto micro es ese? ¿Qué número es? Hola. Este es el 2. Pues se supone que el 2 es el que se ha enchufado. Vamos a ver. Pues no, no era el 2. Era el 3. Alguno ha cambiado el cablecito. ¿Y cómo suena esto? ¿Suena un tiro? Baja. Espérate, que me hace un buen daño las orejas. Lo preparo yo todo para que no pase esta mierda. Y da pasa. Igual porque pasa esta mierda. Porque siempre pasa. Así, ahora me da gusto ir riendo. Escúchame, sí. Venga, ya está. Bueno, nada más. Esto es Radio Mai, es lo que hay. Buenas tardes. Radio Mai es lo que hay, sí, señor. Buenas tardes. Ahora sí, os habla José Antonio Armero. Frente a mí, hoy no tengo al Casimoto. Tengo, como habéis podido comprobar, a Pequeño San, alias la esencia del mal, que hoy viene a hacer un poquito de bien. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Quillo? ¿Ya has podido comprobar cómo está el patio? ¿Y cómo estamos? Pues ya estamos encendidos, nada más empezar. Encendidos ya, maño. Es que esto es... Bueno, que no nos enrollamos más, que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Grande, sin duda, impresionante, lo vamos a conocer hace un par de semanas y no podía dejar aparcado un disco enorme como el firmado por BPMD, la banda formada por Bobby Blitz, Matt Pornoy, Matt Menji y Phil Demmel. Así que arrancamos con el tema que cierra ese disco de versiones al que han titulado American Maid y en el que dan un repaso al rockerío más popular de la tierra de los donuts y los McDonald's. We're an American Man. Somos, o por lo menos ellos son, una banda americana, ¿eh? Así decía el tema originario pero de los una banda, una banda americana de Bolivia también es una banda americana. También, a ver. O de Ecuador. Pero esos ya son gitanos según los del Trump y sus... Según los del Trump, sí. Anda que ya les vale. Adjudicarse pues, todo un continente a un solo país. Ojo, correcto. Hay que tenerlos cuadriculados. Bueno, tampoco están diciendo que los de abajo no lo sean, ¿eh? Sí, ya, no, los están excluyendo a todos menos a ellos, así de claro. Bueno, el caso es que es un tema originario de los setenteros Grand Funk Railroad y adaptado al sonido actual de estos cuatro fenómenos, y es el que nos da ese chute de adrenalina y nos impulsa a tirar para adelante con las dos horas que nos restan de programa. Grande, muy grande este American Maid, firmado por este nuevo proyecto, esta nueva aventura denominada BPMD. Y bueno, pequeño San, vamos a recordar ese número de teléfono ahora sí, porque estamos aquí, estamos en los estudios de Radio Mai. Este germen no quiero que nos cobija. No quiero recordarlo, que si no me llaman, no me da la gana. Hoy no está casi foto. Venga, pues no lo recuerdes, ¿eh? Ya lo digo yo, 976-525-645. Pues vienes a contestar tú también. Baguzo. Yo aquí vengo a hacer el mal, no a contestar al teléfono. Pero vaya ayudantes de mierda que me estoy echando. Ya te digo que sí. Porque no tenías otra opción, que si no. Ya te digo. Bueno, recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de este que hoy tengo enfrente y que nos la va a decir él mismo si a buena fe quiere hacerlo. No encuentro mis cacharricos de cuña, ¿dónde están? Ay, coño, pues yo es que se los pasé aquí al colega, pues... Ay, jame, mate. Si me estás haciendo trabajar hoy. Asalto mata radiorock.com, la radio online del rock. Ya sabes, 24 horas al año, los 365 días a la semana, 12 horas al mes. Radio Rock para tus orejas. Ahora te los apaño de nuevo, no te preocupes. Nada. Bueno, pues vamos a recordar también que si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, pues bueno, pues ahí tenéis nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y bueno, recordamos si quieres también las redifusiones, pequeño San. Venga, las redifusiones las recordamos. Joder, macho, qué mal me van los cascos, tío, no me entero de nada. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, ¿lo he dicho bien? Correcto. Y los jueves, la noche del jueves al viernes, in the witching hour, las 00:00, por asalto mata radiorock.com, que viene a coincidir con el horario de Ciudad de México. Correcto, pues bueno, con más cositas. Saludos. Saludamos aquí a la tribu Ternaja, que la tenemos activa. El Ocupi, que ya estaba ahí minutitos antes de arrancar el programa, esperando la emisión desde el Parque San Chorche, que lo tenemos aquí al lado. Del tío Chorche, de San Chorche. Que es verdad, que de santo no tiene nada. Era el tío, que era tío, pero no santo. Menudo tío estaba hecho, el tío Chorche. Aquí como se tilda de santo a Tom Quisque, pues es lo que tiene. Pues la puta Zaragoza ciudad heroica y moral. Saludamos también a Chemita Gallego, que nos ha mandado un vídeo muy gracioso del peloscoba este de Killers. Lo ha sacado de la foto que he colgado yo para celebrar las más de 100.000 visitas de Asalto Mata Radio Rock.com en lo que llevamos casi de año. De las cuales 5 o 6 son de gracias a este programa. 5 o 6 mil, ¿no? Dirás, o son 5 o 6 solo. Pues no lo sé, 5 o 6 por lo menos seguro. Yo para atribuirme a un dato venga, fiable. Vamos a echar 5 o 6 mil. Bueno, saludamos a nuestro amigo el Des, que también lo tenemos ahí, a Félix y a Ichiar. De Tudela, Nafarroa Pride y Logroño Power. Ichiar, tenemos también a Eli, Sarita. Desde Épila, desde Barcelona. Javi Truman. Desde Logroño también. Javi Truman también. Pues todos saludados, atentitos que vamos y continuamos con más rock and roll. Lo que tenemos aquí ahora es el nuevo trabajo de otros tipos norteamericanos, igualmente veteranos, pero sin la repercusión de los puestos de inicio. Eso sí, son una banda procedente de la californiana localidad de Sausalito y de forma independiente nos hacen llegar el que hace su sexto trabajo de estudio. Sausalito, Pito Pito Gorgorito. Pito Pito Gorgorito. Está que se sale y eso como no ha empezado a beber aquel... La esencia del mal. Bueno, un disco al que han titulado LFD, LFD, que son las iniciales del nombre de la banda, Left for Death. Para ese nuevo disco han incluido 10 temas que son una auténtica bofetada de hard rock y heavy metal. 10 temas que tocan todas las bases del género del rock clásico. Todo un muestrario de riffs de guitarra en el que no hay cabida para balada alguna. Lo cual es una pena porque a mí me gustan mucho. Pero bueno, no deja de ser. Sí, pues ya sabéis los moñas que es el armero. Bueno, no, es que me estoy riendo porque en la tribu Ternascada tenemos ahí unos cuantos que cada vez que pongo yo una balada me llueve de todo menos caramelos. Menos caramelos, ¿no? Pues bueno. Bueno, pues tres tipos veteranos con una energía que ya quisieran muchos muchachitos para sí. De temas de un metal rápido y trepidante a otros mucho más hard rockeros son los que encontramos en este disco. Y temas como este, Rock and Roll Dogs, que os dejamos para conocer lo nuevo de estos californianos llamados Left for Death. Así que venga, abran las orejas, perros del rock and roll. Shake it! ¿Cómo os habéis quedado, perros, perrazos del rock and roll? Con este Rock and Roll Dogs firmado por unos veteranos yankees procedentes de la californiana localidad de Sausalito, que tanta gracia le hace aquí al pequeñito Esencia del Mal, Ternasco a tope de Powell. Sausalito, no me toques que me espito. Que se me irrita el pito. Left for Death se llama esta banda. El Fiji es el título de ese nuevo trabajo que hace el sexto en el haber de este combo veterano ya, que a lo mejor no tiene la repercusión de otras bandas, pero que la veteranía y el saber hacer se demuestra en los temas, en los 11 o 12 temas que tiene este disco, que son realmente impresionantes. Porque igual que tenemos temas como este Rock and Roll Dogs, es un hard rock, un rock and roll de pleno derecho, tiene temas que son auténticamente metaleros, que van a saco, o sea, pero de flipa. Pues entonces un disco variado en la variedad que a mí más me gusta, en las variedades. Si ya tienen algún tema death metal, te cagas. No, ya no, eso, ahí ya no llegan. Bueno, vamos con más cositas, desde las Antípodas, concretamente de la capitalina Melbourne. Melbourne. Eso, sin dejar de hacer escala aquí en Zaragoza para saludar a nuestro amigo José Luis. Hoy el malo no es nada malo, es no el chico más bueno del mundo. No es malo. Ha venido con birras y con tortillita de patata. Que me aprendan los amigos de Radio May, de Sendero del Rock y Asalto a Matar Radio. Así se viene con alegría. Y alegrando al personal. Con tortilla y con jamón y con cerveza. Y ya está. Correcto. Pues bueno, que he dicho que de camino a esa capitalina Melbourne nos llega el debut de una nueva banda de hard rock llamada Shotgun Mistress. Una banda en la que figura el guitarra Matt Wilcock. Oye, eso del cock, ¿cómo suena? Will. ¿Qué? Será polla, Wilcock. La polla sale, O Guillermito Cimbrel, también le podríamos decir. Correcto. Y porque se han comido una D, porque si no podría ser el prepucio salvaje. El prepucio salvaje también, sí, correcto. Bueno, este Matt Wilcock, que proviene de la escena death metal y que ha tocado en bandas que ya hemos puesto en este programa como The Berserker, Acker Coke o Abramelin, que no tiene que ver con el flautista ese de los ratones. Como adelanto de un disco todavía sin título y que Crusader Records pondrá en circulación para finales de este año, nos adelantan un tema apasionado y visceral, como es este Save Me From Myself. Joder, sálvate de ti mismo, sálvate de mí mismo. Eso lo suelo decir yo bastante. Sí. Sálvenme de mí mismo. Sobre todo a ciertas horas de la noche, sí, cuando los gatos ya son pardos. Sobre todo si he salido a beber. Así que bueno, vamos a salvarnos de nosotros mismos con este adelanto de lo que será el prometedor debut de los australianos Shotgun Mistress. Save this heart of mine. Estamos aquí, ya hemos llegado. Bueno, que dice que le demos un caramelo de eucalipto al australiano, que suenan de vicio. A estos nos dice la Silviña, Silviña, que saludamos también, que ya la tenemos aquí activa en la tribu de Ramasca. Recuerda que está escuchando Senderos del Infierno, según nos dice nuestro amigo Félix vía tribu. Lo hice por el calor. Oye, por cierto, que sepas que no tenemos música de fondo porque Winamp ha decidido que no funciona más. Ah, pues bien, ¿no? Entonces no hay música de fondo por eso. No jodas. ¿No? Pues bueno, pues habrá que buscar una. Menos mal que yo uso Zara Radio. Pues venga, pues dale al Zara Radio. Pero el Zara Radio tengo puestas las canciones que la siguiente. Hombre, puedo poner otra. Puedo poner la de antes de fondo. Claro. Bueno, pues bueno, sé por qué, aquí los vacíos son muy feos, quedan muy desagradables y no nos gustan, ¿vale? Porque nos sacan todos los errores. Pues ha pasado otra cosa porque tampoco está reconociendo las canciones, tío. Vamos, que tenemos un ordenador nos vamos a quedar. Estamos sin canciones ahora mismo. Muy bien. Están todas, pero ha decidido que no van. Que no van. Entonces, ¿las cantamos nosotros o cómo va el tema? Pues no lo sé. Yo aquí estoy dándole al play y no... y no zurrula. Y no quiere. A ver, voy a probar así. Venga, pues prueba como quieras. Vamos a ver... Tampoco. Entonces, ¿qué me va a dar igual presentar nada? Voy a probar a ver la siguiente, a ver si va. Hala pues. Tampoco. No hay ninguna manera. El reproductor del Windows. Ya puedo agarrar y empezar todo otra vez. O sea, pero así como lo estás oyendo, ¿eh? ¿Te refieres a reiniciar el puto ordenador? No sé si voy a probar con reiniciar solamente los programas. Hala pues, reinicia a ver si puede ser. Voy a ver, porque ya te digo, o sea, ha sido por la puta cara, ¿eh? O sea, ha dicho. Ya no ha dado ninguna muestra de error o nada. Pum. Simplemente ha decidido que no va. Que no va. Ah, pues va, esto es maravilloso. Ay, sí, es una cosa fantástica esta. Pero que no va. Da una alegría a tu cuerpo, Macarena. A ver. Ahora tenemos ahí. Ahora va lo cuña. Que, va lo que le da la puta una, gana. Una de las cuñas esto, que tenemos ahí. Esto es una cosa. La radio, pero claro, como no tenemos las claves de los programas, pues no podemos hacer nada. Ala, pues nada, alegría. Y el Winamp tampoco va, ni el reproductor de Windows. Así que vamos, estamos... No, ya sé lo que ha pasado. Ha dejado de reconocer el ratón. O sea, el ratón, el pincho. No. Por eso no tenemos canciones, porque ha dejado de reconocer el pincho, muchacho. ¿Ha dejado de reconocer el pincho? Pues entonces las pongo yo desde aquí. Si te parece, ¿no? No, voy a ver si ahora le da por reconocerlo. Lo va a cambiar de lugar, pero... Va, el armero va a buscar de momento. Mientras tanto, lo que tengo por aquí preparado... Vaya. Además, lo que tenemos preparado es una cosa bastante interesante, ya que es el nuevo trabajo de... Bueno, pues de un buen amigo del armero, del que os habla. Mi amigo Toño Berzal... No, perdón, Toño Berzal no. Ese es otro, que también es amigo... Pero no es el... Toño Mendizábal, Martínez Mendizábal, vocalista y guitarra de Jack Carey Jack, que ha sacado un nuevo disco, el segundo de la banda. Un trabajo impresionante de hard rock elegante, como pocos. Bueno, lo dicho, he disfrutado muchísimo estos días con ese nuevo disco de la banda de, bueno, de este buen amigo, como es Toño, y que acaban de parir esta segunda obra, la que han titulado Revolution, un compendio de 12 temas cargados de un hard rock melódico creado con un gusto exquisito. La corpulenta voz de Toño está acompañada por la precisa. Está pasado. Me ha dado una hostia en la oreja que casi me... Que ya va la música, eso. Ay, es lo que ya. Ha pasado. Vale, pues venga, alegría, pues. Siempre es un placer saber que va la música, aunque sea a costa de la oreja de Armero, de que me acaba de pegar una hostia, pero bueno. Bueno, pues lo he dicho, que... Jarro la esencia del mal, la esencia del mal. Malo, malo. Ya llega. Bueno, hard rock creado con un gusto exquisito. La corpulenta voz de Toño está acompañada por la precisa y acertada base rítmica compuesta por el bajista Pepe Gallard y la batería de Óscar Semper, la exquisita guitarra de Jesús Semper, supongo que es su hermano, y unos teclados, los de Amadeo Cano, que recrean unas atmósferas maravillosas. Mención especial merece el arte de portada creada por José Antonio Lozano, que plasma perfectamente la procedencia maña de la banda con su sentir rockero, tirando de leyendas locales como Agustina de Aragón, por ejemplo, entre otras. Un tema como Wake Up. También está la banda Agustina. Por lo menos en la portada. La Agustinica está tocando en esa banda. Mica, qué bien. Y vestida rockera, con tachas, con muñequeras y con parches. Pero, bueno. pero las zapatillas de esparto. Sí, por supuesto. Un tema como Wake Up nos servirá para despertar del letargo y os animéis a darle un repaso a Revolution, que es lo nuevo de nuestros amigos paisanos, los maños de Jacare Jack. Don't waste your time. Ahora ya está, despertar ya de una puta vez, ¿eh? A ver si el ordenador despierta y nos tiene activos en todo el programa. Bueno, la culpa, bueno, no sé si es la culpa del ordenador o es de la unidad, o de la unidad, como tiene varios pinchos. Ajá. Tiene varias entradas a la vez. Claro, claro. Puede venir de ahí, puede venir del ordenador. De cualquier sitio, ¿no? Vale. Ahora, bueno, no, lo que está claro es que ahora no nos da tiempo a mirarlo. Menos mal que no lo hemos podido solucionar. Ah, sí, y si no, bueno, hubiera pinchado a amigos desde aquí y a tomar por saco. Y yo me hubiera echado, yo hubiera ido a echar un café, porque ya. Claro, claro. Para claro. Lo que hubiera hecho falta yo aquí. Wake up es el. Hombre, pues hubiera hecho falta porque si tengo que pinchar, más o menos, pues tú tendrías que estar ahí para. Ah, sí, para subir y bajar. Claro, es este tipo verdad, de verdad. Cosas. Despierta, tío, despierta, que lo dice el Toño en el temita. Es de Pequeño San. A mí no me lo ha mandado, con lo cual no me puedo despertar. Revolution es el nuevo trabajo de Jacare Jack, los maños, jarroqueros liderados por Toño Martínez Mendizábal. Y bueno, cuando nos hemos sobrepasado en 6 minutos la primera media hora de emisión, recordamos media horita, ya hemos tenido 2 problemas así por la face, el de inicio con los micros y ahora, bueno, pues la musiqueta que no quería funcionar en el PC. Yo es que no lo sé realmente qué es lo que pasa, Pequeño San. Bueno, es que, pues pasa que ya lo tenemos otra vez, ya está, fiesta. Ya está, fiesta, ¿no? A tirar para adelante, ¿no? Correcto. Hay que echar el fundador. A tirar para adelante como los de Talamantes, que los de Alicante nos caen más lejos. Bueno, pues recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo y que nos decimos el teléfono porque hoy Pequeño San está de vago y no tiene ganas de trabajar. Hombre, más de la cuenta. Si quiere venir a contestar José Luis, yo ya encantado. Nos cogemos a José Luis de secretaria. El telefonisto. La mala. Bueno, recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que si bien quiere decirla, pues no la va a decir ahora mismo. Pues ahora mismo te la digo. Iba a decir 976, no. asaltomataradiorock.com, la radio online de rock, 365 días molestando al personal con programas de rock en tu idioma. Así es, y bueno, vamos a continuar con más cositas. Bueno, hay que recordar también que tenemos una página de Facebook, que si ninguna de estas opciones en vivo te viene bien, pues la página de Facebook, subimos el audio del programa, siempre un enlace, pues, como no, a la página de Salto Mata Radio Rock, porque no deja de ser no más que un enlace a ese podcast que está ahí ubicado y en el cual te podrás descargar el programa en MP3 o de escucharlo en streaming. Luego están por ahí las redifusiones, que también tenemos unas cuantas opciones, Pequeño San. Redifusiones los lunes en Radio Mai, vía FM y vía online, a las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana, y los jueves, la noche del jueves al viernes a las 00:00, horario Españistán, vía saltomatarradiorock.com, que coincide además con las 5 de la tarde, horario de Ciudad de México. Así que toda Hispanoamérica, guíense por esas horas para escucharnos. Saludamos también a Rosita Rosá, que la tenemos activa en la tribu, al igual que a Rubén. Así que saludados quedan. Aquí el colega que me está poniendo ya la musiqueta que tenía que sonar ya está sonando. Así no me da tiempo ni a presentarla, ya la tengo. Está de fondo, está de fondo. Pon otra, yo qué sé. Es que si no esto queda curioso. Curioso, cuanto menos, es el tema este que está sonando de fondo. Luego lo pondremos de nuevo. Y que os vamos a poner ahora. Firmado por una banda ajena a nuestro rollo totalmente, pero que con su nuevo single de adelanto a su nuevo disco hacen un guiño a las películas oscuras y fantásticas de los años 70. Aquel andrógino Rocky Horror Show, a los VHS. Y pese a que estos suecos proceden de una escena como el synth pop, no sé casi ni cómo se pronuncia esto, este single que nos ha hecho llegar Despot Records y titulado Swords and Serpents, me ha cautivado desde la primera escucha, por lo que aquí os lo dejo, inspirado en el juego de mismo nombre creado por y para Nintendo en el año 91. El tema que solo verá la luz en este formato de single está filmado en vídeo, un vídeo que os recomiendo la visualización ya que es una auténtica gozada. Así que ahí tenéis este Swords and Serpents, espadas y culebras. Te voy a contar un secreto, José. Cuéntamelo, Antonio. Cuéntamelo. Si no hubieras dicho nada, la gente ni se hubiera enterado de que la canción que estaba sonando de fondo era la que iba a tocar. Bueno, pero yo sí que me entero. Yo sí que me entero. Así que, ahí está, firmado esto por este dúo sueco llamado El Citrus. Bueno, pues ahí lo teníamos. Espera, que estaba aquí mascando, rumiando con las vacas de la Silvia. Igual que están la Silvia de las, y sus vaquitas ahí rumiando, pues el armero también rumia, porque soy un puto envidioso. Y desde aquí saludo a nuestra amiga Silviña, que la tenemos activa aquí en la tribu. Salud, espera. Qué cosa más buena esto de la cerveza. No hay nada más, no hay cosa más rica que una buena cervecita si se bebe bien fresquica. Así es, y así estamos. Así que bueno, vamos a continuar con más cosas. Lo que hemos escuchado es una banda llamada Elsie Twisk, Swords and Serpents, o sea, lo que es algo así como espadas y culebras, es el título del tema de este single que acabamos de poneros. Y bueno, algo más tranquilito y mucho más orgánico es el tema que os vamos a ofrecer ahora, extraído de lo que será el sexto trabajo de los también suecos Electric Boys, una banda de hard rock en el formato más clásico del término, inspirados en el rock setentero y en la psicodelia de los 60. Estamos ante una banda que a lo de la más que a lo de las más de tres décadas en activo, que se han movido con lo más laureado y granado del rock a nivel global. Hasta wey, de lo que estaba hablando ahí para mí mismo. Bueno, pues lo dicho, que en las más de tres décadas que lleva se han movido con lo más laureado y granado el rock a nivel global, producidos en varias ocasiones por Rob Rock y girado junto a grandes como Alice Cooper o Metallica. Nos encontramos con este trabajo que vio la luz el pasado 28 de abril de la mano de Mike The Music, y del que os dejaremos el tema que da título al disco, The Lion's Roar, un rugido de león, de lo más relajadito, eso sí, firmado por los suecos Electric Boys, y que ahora mismamente va a poner aquí Pequeño Sam, si quiere, ahora pues venga, dale play, ahora nos vamos con esos chicos eléctricos, que en esta ocasión tocan en acústico, venga. Now the pale morning sings of forgotten things. She plays a tune for those who wish to overlook the fact that they've been blindly deceived by those who preach and pray and teach. But she falls short and the night explodes in laughter. But don't you come here and say that I didn't warn you about the way every single time it all shifts one way or the other. And I'm a goddamn coward, but then again so are you. And the lions roar, the lions roar as we evade it. That I could read you just like a book. For now I can only guess what's coming next by examining your timid smile and the waves of the old, old winds blowing you back around. And I'm a goddamn, but then again so are you. And the lions roar, the lions roar as we seek it out and searching for you. And I never really knew what to do. We'll be right back. wish I could find my rosemary hill. I'd sit there and I'd look at the deserted lakes and I'd sing. And every once in a while I'd sing a song for you that would rise above the mountains and the stars and the sea. And if I wanted it to, it would lead you back to me. And the lions roar, the lions roar, is something that I have heard before. A children's tale along some will. Bueno, pues como habéis podido comprobar, espera que me eche un buchito. ¡Oh, qué rico el buchito! ¡Qué rica la cervecita cuando se bebe bien fresquica! ¡No hay cosa más rica! ¿Y has visto que bien va el micro ahora, no? Ahora sí. Ahora es verdad, ya no... Ya me ha dejado de doler la cabeza a mí, fíjate. Ya que simplemente basta con que hable yo para que le duela la cabeza a la peña. Sí, pero si lo puedes modular mejor, ¿no? A través de un micro y unos audífonos, el dolor la será, cosa mejora. Pero el es que, dolor será que más si con el otro micro, con el otro micro y el otro canal era imposible. Claro, me había vuelto loco. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, liviano ha sido el rugido de este león. The Lion's Roar es el tema que has escuchado, incluido en el álbum del mismo título y que han firmado estos tipos llamados Electric Boys, suecos ellos, no sé qué iba a decir, suecos, de los que se hacen el sueco, ¿no? De los que se hacen el sueco, correcto. Y bueno, vamos a continuar, y que bueno, y que llevan unos añitos ya en esto, ¿eh? Hombre, o sea, Electric Boys, no estamos hablando de unos chavales, mujeres. De unos púberes, precisamente. No, precisamente no. Bueno, pues vamos a seguir desgranando, cambiamos los parámetros del programa y vamos a seguir desgranando ese pepinazo de disco firmado por otro sueco, como es el del el guitarra y compositor Magnus Carlsson y su proyecto Free Fall. Ya pusimos la semana pasada. Seguimos en caída libre, pues. Sí. Y bueno, la semana pasada ya dimos a conocer el disco con un tema cantado por Ronan Senta de los brasileños Electric Mood. Absenta, buen nombre, buen apellido. Senta, en realidad es Ronan Senta. Ron y Asenta. De puta madre la mezcla. Bueno. Y hoy no quería dejar pasar el tema que abre el disco. Toda una obra épica a la que pone voz el croata Dino Jelusic de Animal Drive. Un animalico de bellota que tiene un portento de voz y del que me estoy aficionando cada vez más. Así que ahí va este Hold Your Fire, tema que abre este Where the Night, que es lo nuevo de Magnus Carlsson Free Fall. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos, impresionante el vocalista Dino Jelusic. Ya se han hecho eco de ello en la tribu de Nazca. Sí, es pedazo de cantante, sí señor. Pedazo cacho de trozo de birra, no, eso, pero bueno, el cantante podría valer el adjetivo para el vocalista Dino Jelusic. Eso es la birra que se está cascando el Des. Sí, sí, así es, así. Y bueno, saludamos también a Carlos Bofa, que también lo tenemos activo. Hombre, la uno de los nuevos ternascos, desde Chile. Pues desde Chile, desde aquí de Zaragoza, saludamos a tierra chilena. Que los tenemos activos la tribu ternasca. Bienvenido a la tribu, bienvenido a Senderos del Rock. Saludamos también a nuestro amigo Pequeño Saulín, que lo tengo aquí a mi vera. Hola, sobreviviendo a la cuarentena. Pedazo de barba que se está dejando. No veas tú lo que tiene que estar gozando la chavalita, la parienta, cuando le hagan los cunilingus. A dos bandas tiene que gozar. Porque entre la pepitilla y las ingles por el roce del pelito, pues... tiene que fliparlo. De verdad estás transmitiendo esta imagen a todo el mundo. Sí, tío. Pues que sepa todo el mundo con barba que después la barba tiene un doble uso, que es el para después. El para después. Haces el cunilingo bien, impregna la barba y ahora después. Venga, dejar de decir marranadas, ya me cago en la barbica. Va, va, va, venga, venga, venga. Ve marranadas, marranadas, a ver. Joder, el serso es una cosa natural, ¿no? Bueno, pues, a mí qué cojones me importa cómo se le queda la barba a nadie de fe. Joder, que es una primera impresión de yo qué sé, veo aquí al chico y el barbamín que me lleva es lo primero que me ha venido a la cabeza. Pues, ¿qué le va a hacer? Lo que hay, es lo que hay. Por eso tú te afeitas, Armero. Claro, por eso, claro, porque es que si no es la llevaría. Pero mira, a ver, ten en cuenta que... No le vayas a provocar un exceso de placer a tu pareja, ¿no? Claro. Correcto, correcto. Ahora imagínate tú con todas las fans que tengo, que son legión, pues encima llevar esas barbas, pues ya, pues no me dejarían en paz. Sí, amigos, tenéis que ver la puerta de Radio Mai, ¿eh? Hay claro, por lo menos 200 mujeres con las barbas en la boca, pero no cuando salimos de aquí. No, porque es que... ¡Todas, Armero! Cuenta que yo vengo incógnito. ¡Armero, déjate barba, Armero! Bueno, Hold Your Fire era el tema que habéis escuchado incluido. Pues eso, aferrada. ¿Ves? Ya lo sabía yo que es que no podíamos. Porque es que ahora en la tribu ternasca, que son todos unos gorrinotes. Ahora el Des acaba de poner una foto de sus barbas. ¿Eh? Y ahora ya se sabe, ahora se que opine Saru, plan, ¿no? Que opine Saruka también. Y claro, luego el otro, y luego el de la moto. Claro, venga. Bueno, ya está, ya lo bueno, no, el de la moto ya ha opinado. Que luego tú te echas la barbita para arriba y desnifas todos los jugos vaginales del... Y oye, y te vas merendado, ¿cachas? Claro, claro. We Are The Night era el disco en el que venía el tema que acabas de escuchar, que era lo nuevo de Magnus Carlson Free Fall. Y bueno, no dejamos el sonido de metal sinfónico para adentrarnos en el nuevo trabajo de unos canadienses llamados Operus, formado por 6 músicos profesionales, y la profundidad de Operus proviene de la vasta experiencia musical de cada miembro, que cada miembro trae consigo. Desde un extenso tiempo de estudio hasta actuaciones mundiales en bandas de metal, orquestas sinfónicas y de cámara, a los escenarios del teatro musical. Gente de bandas como Annihilator, Trans-Siberian Orchestra o Vital Remains, bastante variaditas entre sí, y entre otras, dan forma a estos Operus, que ayer mismo, y bajo la tutela de un sello como Press and Joy Music, ponían en el mercado su segunda obra, a la que han titulado Score of Nightmares, y de la que os dejaremos una muestra como la titulada Where Falcons Cry. Perdón, Fly. Fly, fly. Fly. Que los halcones no sé si llorarán o no, pero volar sí, ¿eh? Bueno, yo creo que todos los halcones del planeta estaban llorando con los comentarios que estabas haciendo. Estaban seguro, todos seguro. A moco tendido. Así que venga, ahora pues, todos allá donde vuelan los halcones, para escuchar este nuevo trabajo de los canadienses Operus. Oh, Bueno, pues por esas tierras estaban volando los falcones, los halcones. Where Falcons Fly. Era el tema que has escuchado, incluido en Score of Nightmares y firmado por estos tipos llamados Operus. Bueno, hemos sobrepasado nada menos que en 8 minutos el meridiano del programa y tan solo llevamos 8 temas. Tú sabrás. Pero, que yo hoy no estoy dando gota mal, tú sabrás. Nada, no sé, no, es, pues es, debe ser pues el no sé, la barba del Saulín. Hoy no me eches la culpa a mí, que no. Mira lo que dice el dedo. No. La tortilla del malo. O que he venido así un poco enrevolconado. Bueno, pero vamos, que está claro que la barba ha causado furor en la tribu Ternasca. Y bueno, pues ya se está haciendo trending topic aquí en la tribu. Ahora vamos a ver si consigo meter al Saulín en la tribu, que no sé si voy a poder, que tengo el teléfono un poco espachurrado. Pues aquí que nos dice el Desk eso de no besar, abrazar y rozar a la gente conocida y a los colegas, que lo lleva bastante mal. Pues sí, la verdad es que donde esté el roce, que se quite todo lo demás, ¿eh? Bueno, menos el roce en el coche o la moto, que claro, cuesta un ojo y no, ese tipo de roce no nos gusta. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza, y que si no estás en la capital de Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que la voy a decir yo porque el gacho está mascando la tortillita que nos ha traído el malo. asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Más de 60 programas en tu idioma, de auténtico y puro rock and roll. Y bueno, si ninguna de las opciones en directo te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y bueno, pequeño San, no sé si ya tendrás la boca liberada. Libre de tortilla de patata, ya estoy libre. Pues ahora. Redifusiones en Radio Mai, primero, que pasaba los lunes de 9 a 11 de la mañana, tanto en la FM como en internet. Y en asaltomatarradiorock.com los jueves de a las 00:00, del jueves al viernes. Guay. que coincide con las 5 de la tarde del horario Ciudad de México. Aquí no se pone la tribu Ternasca. El eructo patú. Patú. Las mascarillas tipo chocho. Esto todo ha sido margen a la barba del Saulín. Da pie a todas estas incongruencias de la tribu Ternasca, que los tenemos ya con el vino y las cervezas atropellados. Todo y tipo de chorradas. Todas las que te imagines van a aparecer. Correcto. La semana que viene, y de la mano de Arcade Records, verá la luz el debut de una banda que creo vienen de... Bueno, de Euskadi no, vienen de Murcia, que me lo dijo Javi Izcar. Ciudad Real. No, aquí me dijo su manager. A mí me dijo Iván Magdalena que eran de Ciudad Real, pero bueno. Bueno, y el de Arcade, le pregunté, ¿de dónde son estos? Me dijo, de Ciudad Real. Y el que los lleva como manager me dice que de Murcia. Pues bueno, pues en un lugar indeterminado entre Ciudad Real y Murcia, que no está muy lejos una de la otra, también hay que decirlo. Exacto, correcto. Pues bueno, pues ahí de ahí vienen estos tipos que vamos a poner ahora. Les saludamos a Javi Izcar, manager de la banda, que es el que me lo comentó. Bueno, y están producidos nada menos que por Pedro Monje de Valdemar. Estos tipos fusionan a la perfección el metal extremo con el melódico y alternan genialmente las voces extremas y guturales con las más melódicas, algo de lo que se hace cargo una muchacha como es Miriam Ortiz, y que lo hace con una facilidad pasmosa. The Grudge es el título de ese primer disco, del que os dejaremos con un adelanto, como este titulado Vulcano, tema que usaremos para muestra de la maestría y fuerza de esta nueva banda llamada Vulcanos. Fire, my eyes are ready to see on the highest fire. Grande sin duda este debut de los murcianos o de Ciudad Real. Murcianos o ciudadrealeños. ¿Quién? Venga, se abren las apuestas. Venga. Yo me fío de Iván Madalena. Y yo me fío de Javi Izcar, el manager. Tú estás con Izcar Producciones y yo con con Argates, ¿no? Vale. Sí. Disco que nos ha mandado, por supuesto, Iván Magdalena, que lo tenemos asiduamente también todas las semanas escuchando el programa y al cual le saludamos. The pues Rats. Mira, a ese sí que le dejo que le llame. 976-525-6645 y nos dice si es de Ciudad Real o de Murcia. Correcto. Cabronazo. Iván, si estás ahí a la escucha, péganos un toque. 976-525-6645. Y coméntanos un poquito de dónde son los tíos, porque realmente no dicen nada. Nada, ni en la hoja ninguna. Promocional, ni en el ni en la que le tuve que mandar un mensaje a Iván. Digo, oye, tronco, pero estos ¿de dónde cojones son? Y yo se lo mandé a Javi Iscar, que sé que están en el booking de él y que es el manager también de Valdemar. Yo apuesto por Iván. Bueno, pues yo no voy a apostar porque no soy de apostar. Yo apuesto por Iván. Pues yo apuesto por Javi. Que Javi por lo menos ha venido ya tres veces al programa y se ha emborrachado con nosotros. Muy bien, venga. Pues entonces gana Iván. Pues eso, Vulcano era el tema que habéis escuchado, incluido en The Groot, el debut de estos tipos llamados Belcanos. Y bueno, sin dejar de alternar la melodía con la mala baba, nos adentramos en el nuevo trabajo que enfocan ambas facetas en un contexto diferente, ya que estamos ante lo nuevo de una banda que con algo más de una década de carrera se han convertido en piedra angular de un género como el metalcore. Muy buenos. Sí, muy buenos. Son veteranos ya, No son flores de un día, no. No. Hablamos de los británicos Bleed From Within, que el pasado 29 de mayo ponían en las tiendas Fracture. Unos señores, un grupo muy humano, porque sangran de dentro para afuera. De dentro para afuera, correcto. Son muy humanos ellos. Del interior. Y bueno, Fracture es el quinto trabajo en el haber de estos tipos procedentes de Glasgow. Un disco, este Fracture, del que os ha hecho cargo, del que se ha hecho cargo la gente de Century Media y del que os dejaremos con un tema como este, Into Nothing. He aquí lo nuevo de los británicos, Bleed From Within. Nothing, no return. and you'll return. Bueno, pues lo teníamos Into Nothing, el tema que venía incluido en Fracture, el nuevo trabajo de los británicos Bleed From Within. Y bueno, vamos con más cositas, continuamos con otro trabajo que nos llega de la mano de Century Media Records, otro álbum cargado con otra forma de entender la extremidad del metal. En esta ocasión, en una... la pierna, la pata, sí. ¿Sabes cómo ha sonado? Vale, sí, ha sonado a trípode total. Bien. Bueno, pues en esta ocasión, en una fusión magistral entre el death y el thrash metal, ya que los suecos Vampyr regresan con nuevo disco. Vampire. Pero mi pueblo es Vampire. ¿Y cómo se dice esto en...? No, pues lo has dicho a mitad de tu pueblo, mitad inglés, porque has dicho Vampire. Porque yo soy Vampire. Soy una persona que va siempre de aquí para allá. Soy muy... Bueno, el caso es que Vampire regresa. España, compañero. Con nuevo disco, el tercero en el currículo de los nórdicos desde que debutaron hace ahora 6 años. Con el título de Rex, que no tiene nada que ver con el tabaco aquel negro que fumaba mi padre hace 40 años, que era más malo que pegarle un padre, valga la redundancia. Era más malo que la tiña. Joder, más malo que el Ducado si la van juntos, ya te digo. Malismo. Y después un Celtas. El Celtas era bueno a lo de esto. Joda. El único problema que tenía el Celta es que no tenía boquilla, te comías el tabaquillo. Fumabas y escupías. Claro, claro. Era un entretenimiento doble. Sí. Y luego unas pipas. Claro. O bueno, el caso que con el título de Rex nos dice la banda que hace referencia a las formas más desoladas de la vida y al metal de antaño, y con el que han creado una fuerza majestuosa y macabra. Un trabajo en el que la portada vuelve a estar protagonizada por la muerte, que en esta ocasión aparece a caballo, triunfante y coronada con laurel. Sacar vuestras propias conclusiones escuchando un tema como este, In Spiritus, extraído de Rex. Un trabajo que ayer mismo vio la luz y que han firmado los nórdicos, como dice aquí el colega, Vampire. vamos. El Rubén que nos dice, cojito, que él fumaba Rex, ¿eh? Joder, yo también fumaba Rex, como el álbum este que ha firmado Vampire. Y fumaba Rex porque le cholaba los cigarrillos al pater, a mi padre, y daba dos pipadas y me arrepentía. Decía, cojones, lo hago robando el tabaco a mi padre si fuma mierda. Que ni los porrillos de mierda lo dejo. Bueno, que están ya en la tribu. Que vídeo presentación del Shaolin, pues ya lo tenéis. Está cargándose ahora mismo, tiene que aparecer. Sí, señor, ya tenemos ahí a Shaolin, que nos ha grabado un vídeo muy mágico, muy majo. ¡Carlos Bofa! Saludamos también a Carlitos. Oye, que nos diga, porque yo he visto que es guitarrista, nos tiene que decir de qué banda, en qué banda toca Carlos Bofa. Carlos Bofa, a ver si nos cuentas en qué banda participas, correcto, Carlos. Venga, va. Vamos con más cositas. Hemos escuchado lo nuevo Vampire llamado Rex, del cual hemos extraído un tema como este que has escuchado, titulado Inspiritus. Y bueno, la brutalidad llevada a su máxima expresión la encontramos en el death metal de otros suecos, como son Mig Scavenger, una banda en la que solo figura un tipo como es Riga Johansson. Es una banda de uno. Pero bueno, todo tiene su cosa, ¿no? El Mega Scavenger. Ya que se hace cargo de guitarras, bajo y voz. Mega Scavenger. Pero la batería cuenta con un invitado como es John Sker de The Fiatory. Y para los solos de guitarra tira de más invitados, sacados de bandas entre las que cabe destacar Paganizer o Machetazo, por citar un par de ellas. Desde que debutaron hace ahora 8 años, este Songs in the Key of Madness es el quinto trabajo de este proyecto. Primero para el sello madrileño Extreme Music, que será el encargado de moverlo a partir del próximo mes de agosto, mes en el que saldrá a la luz y nos valdrá un tema titulado Lavatory Serenades como adelanto de lo nuevo de esta aventura death metalera llamada Mega Scavenger. We'll be right back. tope, a tope, esos Mega Scavengers. Bueno, en realidad es uno más invitados, ¿no? Un tío generoso que va invitando a la peña y oye, bueno, o sea, oye, este te vienes a tocar. Viene, claro. ¿Puede bajar Pepito a tocar? Viene a tocar. Al Saulín, por ejemplo, si a tocar, ¿no? Pero Saulín preguntará qué vamos a tocar. ¿Sí o no, claro, Saulín? Claro, claro. Sí. O no hace falta, ¿no? Que toque, ¿no? Bueno, ahí lo teníamos, Mega Scavenger, Sons in the Key of Madness. Esas canciones en la llave de la locura. Laboratory. Hostia, ¿cómo estás espesito? No, es que solo la Laboratory. ¡Jala birra aquí, coño! Quítale la birra, Saulí, quítale la birra, que está el José Antonio que hoy no. Un rock and roll sin birra es como un jardín sin flores, coño. Laboratory Serenade será el título del tema que habéis escuchado. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Ojito a lo que tengo ahora. ¡Ojito! Sin movernos de un sello como Extreme Music, nos adentramos en una de sus nuevas referencias. Un trabajo que poco tiene que ver con la brutalidad que caracteriza al sello de David Rotten. Pues si antes estábamos hablando de tabaco malo, el que viene ahora. Otro que se mascaba, ¿eh? Este también se mascaba. Pero este era rubio. Este era rubio, sí. Pero malo también, malo. Rubio malo. Malo. Estamos ante el debut de una banda mallorquina, realizadores de una fusión entre el doom y el stoner realmente hipnótica. Como si te fumabas cuatro bisontes con tropezones. Sonido al que meten alguna voz gutural que nos da el posible nexo con la gente de Extreme Music. Una banda formada por el guitarra de Golgota, Vicente Payá, que no estaba para aquí, estaba más para el otro lado. Que esto, cada frase que pasa se pone mejor. Tengo una gana de escucharlos ya. Que tras la colaboración que hizo en su último disco la vocalista María Yadó, decidieron montar este nuevo proyecto denominado Bisonte, como el tabaco rubio ese chungo. Espero que no sea igualmente de infumable. Bueno, pues depende de la oreja de cada cual. Hay orejas, a mí por ejemplo, que se hace bastante digerible y de un fumar agradable. Has dicho Doom Stoner. Por ejemplo, a mi Helen, que lo estuvo escuchando mientras yo hacía el programa, pues no lo digirió, allá. Muy bien, no. Bueno. Nada, no pasa nada, solamente dura 6 minutos la canción. Pues así esto es Bisonte. Pues que sepas que estas de las canciones cortas del disco. Ya me lo figuraba ya. El tema lo completa, la banda lo completa el bajista Andrea Trujillo y el batería Pablo Herrero. Formada la banda primero de este penoso año 2020, o sea que llevan 4 meses en activo. La cosa va de mal en peor, ¿eh? Ya tiene, mira, pero ¿cómo queréis que lea bien? Pero si aún no me he terminado la lata, que la tengo entera, y el malo ya me he sacado. Claro, pero es que el malo se llama así por eso. Por eso, precisamente. Porque no tiene idea buena. No porque sea el apellido de la familia, no, porque es así. Bueno, pues formada la banda primeros de este 2020, ya tienen terminado su álbum debut, que es este Ancient Punishment, que ahora os presentamos, y nos vale un tema como Two Worlds para conocer a este combo mallorquín que, como bien he dicho, responden al nombre de Bisonte. Lo mejor de ambos mundos, vamos, Two Worlds. We'll be right back. Pasó cosas buenas. Ay, Dios mío. Bueno, ahí estábamos, nos hemos metido unas caladitas de bisonte y así vamos todos en Cenegal. Os habéis puesto muchachas distraídas en el Facebook. No, que le he puesto aquí, le he enseñado el perfil de una amiguita que tengo en el Facebook. Lady Evil. Evil from Brasil, que tiene una colección de discos impresionante. Sí, pero vamos, todo lo que puedes mirar, o sea, la colección de discos es impresionante, pero como la señora sale tan fresquita, bueno, pues, para mí que no le estáis prestando mucha atención a los discos. En vista de todo lo que me ha entretenido aquí, pequeño San, llevamos un programa que de una distracción. Anda, vete a tomar por culo, que yo no te he entretenido nada, cabrón. Y viendo que solo quedan 12 minutitos para el final del programa, vamos a hacernos un pequeño stand display porque veo que no vamos a acabar. Hombre, claro que hay que hacer stand display, sí. Pero eso ya lo teníamos claro desde el principio. Vamos a hacer un pequeño stand display. Vete diciéndoles que a las 16 que se pasen a radiomai.com/online. Todos los ternascos que quieran en directo seguirnos, pues ahora pondrá el José Antonio en el enlace, no os preocupéis. En radiomai.com/online. Pero que ahora lo pone la tribu. Pues hemos escuchado Ancient Punishment, ese castigo antiguo en el cual venían estos dos mundos, Two Worlds, este tema que has escuchado de la banda mallorquina Bisonte. Bueno, como es habitual en el programa, encaramos la recta final con sonidos mucho más clásicos. Para ello vamos a usar el nuevo trabajo de otra banda sueca, lo que nos demuestra en otro programa que este país es la actual meca del metal en general y del heavy metal más clásico en particular. Y si quisiéramos hacer todos los programas de Asalto, Mata, Radio Rock, todos los contenidos con bandas suecas, se podría perfectamente. Se podría tranquilamente. Vamos. Y sin repetir temas. Y si algún día ves que te falta poco tiempo, pues ya pillas alguna de Noruega. De Finlandia, y ya está. Asunto liquidado. Puto. Incluso de Islandia y Dinamarca, también. Que también las hay. Bueno, pues el caso es que el género que realiza a la perfección una banda como Starblind es este metal clásico, los cuales de la mano de Pure Steel Records pondrán en el mercado el próximo 31 de julio el que hace su cuarto trabajo de larga duración, segundo con el vocalista Marcus Olkeroth, que con el título de Black Bubbling House o Who's Espera que ya lo miro, que es que no sé lo que estás diciendo. Encontramos 8 temas. Lo va a buscar en la chuleta. Black Bubbling Juz, con sin H ni nada, dos O's. Oce, no sé qué es. Sí, es Us. Encontramos pero ocho no tengo temas ni puta idea qué es. De auténtico heavy metal, de sonido clásico, de ese fuertemente inspirado en la New Wave of British Heavy Metal. Y del mismo, os adelantamos una muestra como este Here I Am. Aquí estamos, nos está haciendo compañía Cunilingus Man. Y ahí está lo nuevo de los metaleros suecos, Star Blind. Star Blind, que viene a ser estar ciego, ¿no? Pues nada, troncos, aquí estoy. Igual que el pequeño Tornajo, que está pues porque se acabó la canción, ha tenido que venirse corriendo porque, bueno, pues que ha terminado. Soy profesional. Hombre. Here I Am, así se titula la canción. I'm a pro, que acabas pro, de pro. Eres pro. Esto está incluido en Black Bubbling Us, que no sé qué cojones querrá decir Us, pero bueno, ahí está. Oce. Ah, el Os. Oce. ¿Tú qué eres así? Burbujeando Us negramente. Vamos a dejarlo así. Esto es lo nuevo de Star Blind, suecos ellos. Y desde el sello Heaven and Hell Records se ha realizado una iniciativa en ayuda a la recuperación global llevada a cabo por el Centro para la filantropía Rezumar. Dice Rezumar, es US, OCE, US. A Rezumar. Sí, pues Rezuma... entonces son Negro Rezumar Burbujeante. Burbujeante. Sí, señor, burbujeando. Burbujeante. Bubbling. Bubbling. Bueno, pues eso, que para. Vamos con un tema, una iniciativa en ayuda a la recuperación global llevada a cabo por el Centro para la Filantropía por Desastres, en beneficio de los esfuerzos realizados en ayuda por los efectos de la pandemia del COVID-19. De los cojones, el COVID de los cojones. COVID-19. Y han realizado una serie de singles que puedes descargar gratuitamente a través de las plataformas online del citado sello. Para el último de esos singles ha colaborado peña como Steve Grimmer, Grim Reaper, Patrick Kennison, bajista de Lita Ford, Chris Natalini, que es vocalista de Bloodfish, los Thrashers, Ed Misch, guitarra de Veronica Freeman, la del canalillo del metal, la gente de Cornerstone of Sanctuary, Corner of Sanctuary, perdón, casi al completo, por citar algunos. El tema está producido nada menos que por Bill Metoyer, uno de los gurús de Metal Blade Records y que ha trabajado en la producción de bandas como Armored Saint o Slayer, entre otras bandas. Bajo el apelativo de Here Now salen publicados estos singles y el último de ellos lleva por título No Road to Ruin. Así que dale al play, pequeño son. Con esto nos despedimos de toda la audiencia que no pueda seguirnos en directo a través de Salto Mata Radio Rock. Ahora os dejamos en la tribu Ternasca, la peña VIP, el enlace para que nos siga a través de Radio Man. Y los demás, pues ya sabéis, al podcast, contenido extra. We'll be right back. No hay camino a la ruina, No Road to Ruin, un tema de que ha salido grabado en este confinamiento y un tema que viene a beneficio ahora de un buen rollo, como es el, bueno, pues la ayuda a toda esta gente, a estas ONGs que están dando el callo para paliar los efectos de la pandemia del COVID-19, bueno, en todos diversos campos en los que pueden meterse, ¿no? Y arrancamos el contenido extra del podcast. ¡Yeah! Ah, nos quedan cuatro temas. Correcto, así es, así, cuatro temitas. Cuatro y el clásico. Y el clásico cinco. Venga, pues hemos escuchado este Here Now, es el proyecto del cual su último single era este No Road to Ruin. Y bueno, vamos con más cositas. De la mano de la agencia Burning Minds Music Group nos llega el nuevo trabajo de los italianos Room Experience, una banda de hard rock melódico que nos dejan su segunda obra después de 5 años que lanzaron su álbum debut. Unos italianos que están liderados por la voz del británico David Ruidman y que el pasado 22 de mayo ponían en las tiendas este Another Time and Place, que es el título del disco, un álbum cargado de un hard rock de estribillos con gancho y de una elegancia sublime, como en todo lo que pone voz el bueno de David Ruidman. The Night Goes On es el tema que extraemos de dicho trabajo de los trasalpinos Room Experience. Vamos, que la noche no sé si continúa, pero Senderos del Rock, sí, por un ratito. ¡Hala! Besos, pete. Os dejamos con lo nuevo de Room Experience. Venga, a tocarse un rato. We'll be right back. Ay, me muero. Nada, que estábamos contando cosas de chavalillo. Ay. The Night Goes On. La noche continúa, igual que el programa de hoy, como el de los últimos sábados. Another Time and Place es el título de este nuevo trabajo de los italianos, Room Experience, y que es el que acabas de escuchar. Experience. Yo te he dicho experience. Es experience. Soy tu Google Translator. Tú eres mi corrector. Calla, que el otro día estoy entrevistando a unos de Gibraltar que se llaman Deathman's Experience. Deathman's Green. La sonrisa del hombre muerto. Sí, que los pusimos aquí. ¿Los pusiste ya? Hostia, pues no le mandé el acero a la valla. Bueno, el caso es que le estoy entrevistando y yo oyendo el disco, que me acuerdo que lo disfrutaba mucho, le digo, no es que me pusiera el disco y me sonase una banda en concreto, pero sí que me era muy... tenía una sensación muy agradable que me recordaba a la escucha de otros discos, ¿no? A mí me recordaba... Y a lo que lleva tres escuchas del disco, digo, hostia, digo, ¿cuándo me he sentido así bien? Digo, escuchando a The Cult. The Cult. Sonaban espera. Y me dice, joder, sí. Hablar a este no, es que aquí viene la gracia del asunto. Me dice, sí, es que The Cult es una gran influencia en nuestra banda. Y yo... Mi banda favorita, The Cult. Llevo diciendo The Cult como un ceporro toda la puta vida. Y es The Cult. Es The Cult, sí, pero ¿en tu pueblo cómo se dice? The Cult. En mi pueblo. ¿En Lecera cómo se dice? En Sanper no conocen ni a The Cult ni a The Cult. Si les dices The Cult, dices sí, la Cult. El otro día puse una poca en la pared porque. Se quedaron en las mañanitas de Jorge Negrete y poco más, ¿no? Ay. Bueno, pues lo dicho, vamos a continuar con más cositas. Bueno, que a mí Deathman's Grin me recordaba un poquito al Stoner de bandas como Soundgarden, un poquito más finos. Me mencionó más a bandas estilo de los 80, finales de los 80 y los 90, como Faster Pussycat y ese tipo de bandas. No se lo creen ni ellos. No, pero porque eran unas bandas que no hacían... que estaban dentro del movimiento del hair metal, pero que no iban de ese palo. Lo que dirían los de mi pueblo, los del metal pelo, el pelo metal. Peludo, mariquita. Bueno, pues eso. Bueno, vamos a con más cositas. Vamos a volver a tierra sueca. Pero nos hemos llegado a ir. No, vamos a intervalos. Vamos, venimos, volvemos y volvemos a volver. Lo hacemos para haceros llegar el nuevo trabajo de los suecos Falconer, una de las bandas de power metal melódico más personales a mi juicio. No, y tengo poco juicio, pero bueno, el poco que tengo, pues yo reconozco que estos chicos pues tienen un toque bastante personal. Nacidos de las cenizas de aquella banda de culto dentro del viking metal como fueron Might of Thin, y que para dar a luz al que hace su noveno disco de estudio se lo han tomado con relativa calma. 6 años lo separan de su anterior álbum, un trabajo que se ha grabado en los estudios de Andy LaRock, el bajista de King Diamond, el cual se ha hecho cargo también de la mezcla y del máster, para un trabajo que, pese a algún detalle pequeño, guarda la esencia de los Falconer de siempre. Una obra que verá la luz el próximo 26 de junio, que eso es la semana que viene o dentro de 10 días o por ahí, con el aval de Metal Blade Records, y From a Dying Ember será su título. Del mismo os adelantamos un tema como este, Fool's Crusade, la cruzada de los tontos. O los que estamos aquí, que somos más tontos que Abundio. Qué grande Javi Truman. Dice una de Cult y otra de arena. Algo que, viendo las noticias de este país, esto de la Fool's Crusade parece haber sido la fuente de inspiración de estos vikingos suecos llamados Falconer. Yo creo que se han venido aquí a realizar las letras, por lo menos la de este tema. Así que venga, dale al play, pequeño San. See the fool that dances on his grave to the sound of the bell. La la la la. Iba un Falconer por la vereda cazando abejarucos. See the fool prancing into his grave. Vas a decir algo más, Armero. Falconer. Sí, no lo disco. Ahí lo tengo. Sweet sunlight, tumorous skin needs tanning. Swim in toxic rivers, hail the countryside. Feel the wind in your hair. Feel the... A ver, que he metido la pata. Que lo de una de Calt y otra de Arena lo ha dicho Félix desde Tudela, no Javi Truman. Ampa. Crush the dream and wake up, ignorant one. Kill the fool, kill him now, the end has begun. Hala, venga, pues ya presento yo, ya presento yo que estáis ahí tocándoos con las fotos de Lady Evil, venga. O sea, venga, que hemos descubierto la página esta, ya que estamos como ceporros aquí a la Lady Evil, brasileña ya. Bueno, que estábamos viendo la de discos que tiene, ¿no? ¿Tú, sí, la colección sí, de sí, discos sí, genera, sí, la está, chica esta? Estabais ahí repasando la colección de discos de arriba abajo. ¿Cómo los coloca los discos? ¿Cómo coloca los discos? ¿Cómo los saca? Cómo... Qué bien colocados los, colocado los tiene, sí, señor. Lo tiene, sí, todo, sí, bien, sí, puesto, sí, ¿no? Sí, la muchacha. Sí, sí, sí, todo, sí. Todos los discos muy bien colocados. Bueno, lo que hemos escuchado nuevo de Falconer, From a Dying Ember, es el título de ese nuevo disco, del cual hemos extraído un tema como el que ha llegado a vuestras orejas, a Fool's Crusade, que más o menos lo que tenemos hoy aquí. Pues es una cruzada de atontaos. Sí. Sí, exactamente, sí. De poco savior. Bueno, de destalentaos. Otro trabajo que sale a raíz de la pandemia es el nuevo EP que ayer mismo lanzaron los canadienses Sons of Usher, una banda de poca credibilidad, inspirados en el sentido del humor de unos rancios Spinal Tap, y que hoy día podemos asemejar a otras bandas de rock cachondas como Nano War of Steel, Gigatron... O sea, que no me van a gustar. Vale, bueno, pues eso. Entendido. Rebajando la gravedad del confinamiento y dotándolo de una chispa de humor, nace Lockdown in Steel Town. Un EP de 5 temas cortos, inspirados en todo el noticiario que se ha estado fraguando a nivel mundial con el puto virus. un EP que ha visto la luz de la mano del propio sello de la banda, que es Infamous BHR Records. Infamous. Y del que nos quedamos con su tema más extenso, los 3 minutos y poco más del tema que da título al trabajo. El único tema que han pensado, pues. Lockdown in Steel Town. O sea, confinamiento en la ciudad del acero. Es lo nuevo de los canadienses Sons of Butcher. Pues lo tenemos, ese confinamiento en la ciudad del acero, Lockdown in the Steel Town, un tema incluido en el álbum, en el EP de 5 temas, incluido y firmado por los hijos del carnicero, Sons of Butcher, que es los canadienses que acabáis de escuchar. Bueno, para el próximo 24 de julio está preparado... San Fermín. Ah, no. Casi. Es mi cumple ese día. Para que se ponga... No, joda, sí. Sí. Joder. Bueno, apúntalo en la... Apunta, que es viernes y no estoy ni en Pequeño Ternasco ni en el Senderos. Bueno, no sé, en algún sitio se te podrá encontrar. No sé, que estaremos de vacaciones. En mi casa. Pues allí iremos, venga. Prepara bien de viandas. Y bebercio. Bueno, pues eso, que el 24 de julio, cumpleaños de aquí, de Pequeño San... Se pone en las tiendas lo nuevo de los alemanes Primal Fear, el que hace el 13º álbum de estudio de la banda liderada por Matt Sinner y Ralph Schippers. Llevará por título Metal Commando. Oye, el Magnus Carlson no está aquí también. También está, también está. Pues sí, señor, tocando la guitarrita. Y sí. Un trabajo del que de que el propio Sinner nos comenta que los seguidores de la banda encontrarán lo que están esperando de ellos, sin sorpresas, riffs agudos y voces poderosas típicas de Primal Fear, una base magnífica y una producción de lujo. Un disco que verá la luz nuevamente de la mano de Nuclear Blast, después de 15 años y 6 discos con el sello italiano de Frontiers, vuelven cual hijo pródigo al sello que los catapultó al estrellato. Primal Fear vuelve a su casa de origen con Metal Commando, álbum del que nos adelantan un cañonazo como este. I'm Alive. Triqui trin, triqui trin, triqui trin, triqui trin. Después de unas birras seguimos I'm Alive, a tope. Y el, venga. Y el borracho no, el borracho no, y el armero no está borracho. No. Triqui trin. Tra. Pues nada, ahí teníamos el Metal Commando, impresionante, grande, enorme. Impresionante lo nuevo de Primal Fear, Metal Commando, del cual hemos extraído un temazo como este, I'm Alive, porque aquí, a las 4:30 de la tarde, seguimos vivos y coleando, ¿eh? Solín, lo que nos queda, claro, claro. Bueno, ahora sí que sí, ahora sí que ya que nos vamos, ya que porque sí, estamos vivos, pero vamos, saben, conocemos de nuestras limitaciones o de nuestras ganas de seguir de fiesta, por eso igual nos tenemos que marchar ya. Tal día como hoy, un 20 de junio de hace 33 años, se publicaba uno de los grandes trabajos en directos que ha dado el heavy metal, aquel que fue grabado durante la gira del Turbo, uno de los discos más criticados en su día, firmado por los británicos Judas Priest. Pero un trabajo es en directos. En directos. Bien. Y que el... Sí, porque era doble, era doble. Claro, claro. Sí, por eso lo decía yo precisamente, no te creas tú que era otra cosa, ¿eh? No. Nada, porque es que las cosas aquí se dicen con razón de ser. Oye, que para que la gente lo entienda. Claro, no es lo mismo un directo que un directo. No es lo mismo. No. No. Y que, bueno, el paso del tiempo ha hecho que se convierta en uno de los más laureados de la banda de rock Halford y compañía. El mítico Priest Live del año 87 abría de forma estremecedora con un alucinante Out in the Cold, que ahora usamos como clásico de la semana y que el armero pone desde su portátil. Así que sube la pista ahí un poquito, pequeño San, y si el cacharro este quiere funcionar, que me parece ser que sí, pues bueno, pues lo tenemos ya ahí, ¿eh? Así que venga, vamos a darle. Ahí va, ay, qué gracioso. Es que esto es muy gracioso. Ah, es que no le da ahí. Venga. Ay, no, que es que. Que si no le conectas el cablecico. Claro, claro. Venga, que te va a dar tiempo para que la eches para atrás y venga, cuando me digas, vuelva a subir la pista. Ya venga. Está. ¿Ya puedo subir? Sí. Dale. Vale, ya está. Dale ahí, sube la pista. Con la profesionalidad que nos caracteriza. Correcto. Sobre todo a estas horas. Hala, pero quítame ahí a los premalfíos, si no. Ya está. Ay, ahora, uy, qué maravilla. Jati, ¿cómo aplauden? ¿Cómo aplauden? Si es que yo que estuve en esta gira aplaudía y gritaba con un borrego con mis 17 años y la papa que llevaba a las horas en que salía Judas Priest. Por primera vez la primera vez que veía a Judas Priest en San Sebastián. ¡Wow! En esta gira. Año 87, ahí estaba yo. Bueno, no sé si fue donde grabaron el disco, que fue diferente, pero yo estoy en esa mierda. Ay, no se te ha ido una mierda el último caricho, pero es igual. Qué recuerdo, por eso, porque no merece la pena que lo sepa. Recuerdos de juventud. Mira, clasicazo de la semana, 33 años hace. Judas Priest, clasicazo en senderos del rock. Out in the cold. Sí, sobre todo hoy. We'll be right back. Bueno, chavalotes, que esto se acaba, que bueno, que nos vamos. La semana que viene, el armero tiene vacaciones. Por lo tanto... Como no baje el Casimoto... Como no baje el Casimoto, estaremos sin programa. Eso sí, la semana pasada, o sea, la semana que viene, que iba a ser el último programa de la temporada, lo vamos a dejar para el próximo 4 de julio. Correcto. Porque el armero, la semana que viene, no va a hacer programa. Vale. Todo dependerá en que baje Casimoto. Si baja Casimoto, yo vengo. Habrá programa. Si no, no. Nos sigan en las redes y sabrán si estamos o no estamos. Y si no, por la tribu, aquí pequeños han informado. Yo les aviso el jueves. Correcto. ¡Nosotros nos vamos! ¡Chavalotes! Aquí me está grabando el lío puta este de la nueva. El nuevo fichaje de la tribu. Saulín. Qué mariquita que es, Saulín, que nos va a hacer una fotito. Nos va a hacer una fotito en bañador, que va a ser todo trending. Yo no pienso ponerme en bañadores. No, ya, ya te lo digo. Eso es porque no te has bebido la suficiente cerveza. Ya te las beberás. No me voy a poner bañador porque no me he traído bañador. Ah, bueno claro. Pero ya te lo traerás. Otro día sí. Venga, que nosotros nos vamos. Venga, que si no nos liamos aquí, no nos vamos. Hasta la semana que viene, chavalotes, hermanos. Y larga vida al rock and roll.